26 de septiembre del año pasado y madrugada del 27, nos anoticiábamos en Latinoamérica y también en el mundo sobre la masacre y la posterior desaparición de 43 estudiantes en México, dentro de lo que fue y es una lucha y también un estado y una situación social muy complicada políticamente, con mucha violencia, con lo que lamentablemente constantemente sale en los medios de comunicación contándola, para mí, desesperante situación que viven los individuos y las individuas de ese país. En este caso, de lo que fue la ciudad de Ayotzinapa, en realidad la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estaban realizando una manifestación los estudiantes por mejoras en su educación y en diferentes cuestiones y reclamos y reivindicaciones, y como todos nosotros sabemos, en una terrible, terrible masacre, contienda y disparos. Ellos fueron secuestrados en un colectivo. El colectivo se estaba dirigiendo hacia el aniversario de una de las masacres más grandes que tuvo México. Cuando iban camino hacia esa movilización que se realizaba en el DF, fueron interceptados por la policía de Iguala, la policía municipal de Iguala, mandados por la esposa del intendente. Uh-huh. Allí tuvimos un saldo de 6 personas fallecidas, 27 personas heridas y la desaparición forzada de 43 estudiantes, que después devino en cuestiones como que supuestamente el Estado mexicano comenzó a realizar una serie de investigaciones, empezaron a aparecer supuestamente conclusiones, echándole la culpa a grupos de carteles mexicanos. Después, lamentablemente, y digo lamentablemente porque para un familiar la desaparición forzosa de un familiar ya es terrible de asimilar, imagínense que todo el tiempo le estoy diciendo encontramos los restos, no encontramos los restos, se terminaba determinando que no eran, toda una cuestión de movidas políticas para poder tapar lo que era intapable. Es intapable. Por esto es que los familiares de Ayotzinapa están realizando una caravana por Sudamérica. Vienen de la caravana de Europa y de Estados Unidos. En esta caravana, bueno, en la Argentina, pueden estar por Rosario, por Buenos Aires y también aquí por la ciudad por Córdoba. De Córdoba. Arranca acá. Arranca aquí en la ciudad de Córdoba el día domingo, para lo cual vamos a estar, o estamos en este momento en comunicación con Valeria Wells, quien es parte de la resistencia contra el desalojo de Villa La Maternidad y también es parte de Aprendizaje y Desaprendizaje Autónomo desde La Sexta, quien nos va a comentar cómo comienza esta caravana en Córdoba capital este próximo domingo, que después va a continuar por la Argentina, y bueno, también para que nos interiorice un poco quiénes vienen y el porqué de esta caravana. Buenos días, Valeria. Buenos días, ¿cómo están, compañeras y compañeros? Buenos días. Bueno, comentanos, Vale, un poco de cómo surge esto y cómo el comienzo que se va a estar dando el próximo domingo. Bueno, muy bien. Antes que nada, les damos siempre las gracias a los medios libres, autónomos, independientes, contrahegemónicos, alternativos, o como se llamen, como dicen allá en México. Le damos las gracias siempre por acompañarnos, por estar presentes en estas luchas que, por lo general, los medios comerciales lo único que hacen es tomarlo para usarlo como mercancía, vender, y después de un tiempito ya se olvidan y pasa al silencio otra vez. Así que les agradecemos desde quienes estamos organizando, participando en la organización de la caravana. Bueno, volviendo a la caravana, les contamos que todas estas caravanas que se están dando, tanto en Europa, Estados Unidos, Canadá y ahora Sudamérica, surgen a partir de una invitación que nos hicieron cuando participamos ahora en este diciembre y enero pasados en el primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, que se hizo en México, en distintas ciudades, y estuvo organizado por el Congreso Nacional Indígena y el EZLN, el Zapatismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, junto con compañeros y compañeras de La Sexta, adherentes a La Sexta Nacional e Internacional. Así, el día del cierre del festival, que fue en Chiapas, en la Unitierra, en el CIDESI, en San Cristóbal de las Casas, el Sub Moisés nos invita a quienes somos adherentes a La Sexta, a organizarnos en donde estemos, en nuestras geografías, para apoyar esta lucha de los y las familiares y estudiantes de Ayotzinapa por exigir la aparición con vida y de los 43 desaparecidos, más que se sepa realmente lo que pasó y exigir verdad y justicia. Así, ese 3 de enero, bueno, nos hicimos eco de esta invitación y distintas organizaciones del mundo decidimos organizarnos un poquito más y comprometernos en estas caravanas por el mundo. Es así que los y las familiares ya están recorriendo en este momento Europa, como les contaba, también están recorriendo varias ciudades de Estados Unidos, estuvieron por Canadá y ahora nos toca el turno a Sudamérica. Desde enero que nos estamos organizando y por fin ahora llegan el sábado están llegando a Córdoba y el domingo empieza la caravana en Córdoba. Vamos a tener una entrevista como exclusiva, ¿no?, para la Radio Zumba la Turba y toda la Red Nacional de Medios Alternativos del país. Después, bueno, hay un momento de una compartición más interna que se da. Y el lunes a la mañana vamos a tener a las 11, ahí sí es una charla abierta para todo el público, para quien quiera ir a escuchar, ¿no? De la propia voz de los y las familiares que vienen, que son una mamá, un matrimonio, mamá y papá, y un estudiante que es sobreviviente de la masacre del 26 de septiembre y además es primo de otro estudiante que está desaparecido, otro de los 43 desaparecidos. Entonces el lunes a las 11 de la mañana va a estar la charla abierta y conferencia de prensa en el auditorio de Radio Nacional. A la siesta, para quienes no pueden participar ni escuchar todas estas actividades, pues lo pueden, va a haber una entrevista también bajo el mismo sol de Radio Nacional a las 3 de la tarde. Y el mismo lunes a las 5 hacemos una movilización por las calles céntricas de Córdoba, partimos de Colón y General Paz, y marchamos por las calles céntricas, acompañándonos y visibilizando la lucha de los y las familiares de Ayotzinapa. Ese sería el recorrido acá en Córdoba, ya el martes van a estar en Rosario, unos días también, luego se van a Buenos Aires, les acompañamos en la caravana que continúa en Montevideo, Uruguay, para seguir en Brasil, Río de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre. La caravana, bueno, va a durar un mes por toda Sudamérica y bueno, están todas y todos invitados a compartir esta lucha, a darles nuestra solidaridad, nuestro apoyo, para que una vez más los estados, ¿no?, que bien sucios son, bien corruptos y asesinos en todo el mundo, lo que estamos viendo, bueno, tengan un alto y se vean también en esto, en este apriete de decir, bueno, el mundo está acompañando la lucha de Ayotzinapa, que es una de las tantas luchas que tenemos también en la Argentina, ¿no?, con nuestros jóvenes que son asesinados, detenidos por la policía, las personas que están presas y que están aparecen ahorcadas, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser que hay tantas muertes, tantas desapariciones en todo el mundo y nunca hay responsables, nunca hay juicios, nunca hay sentencias y la vida sigue como si nada? Por supuesto, Valeria. Esto que vos estás comentando y que va a seguir sucediendo, se puede seguir, y le vamos a agradecer a los y las oyentes también la difusión, a través de Caravana 43, 43 con número, sudamerica.org, que va a quedar colgada ahora en el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Más allá de que seguramente esto se va a estar hablando en la entrevista del domingo y del día lunes, ¿tienen o han tenido información de cómo ha sido recibida la caravana en otros puntos del mundo y digamos qué implica para los familiares hacer toda esta movida de difusión y visibilización, porque bien sabemos que si no le damos voz a las luchas son difíciles de llevar adelante? Mira, lo que estamos viendo y lo que estamos sabiendo es que en los distintos países por donde pasó la caravana tienen una muy buena recibida, una excelente difusión, siempre se hacen movilizaciones céntricas donde muchas personas participan, ¿no?, solidarizándose con su reclamo, han estado en distintos lugares. Lo que estamos viendo es que sí, que hay mucha buena recepción de todo lo que está pasando en las distintas ciudades. Y lo que principalmente sabemos y somos conscientes de que para los y las familiares y los mismos estudiantes, esta es una forma más que apoya su lucha y apoya su reclamo para que justamente no queden invisibilizados, para que no queden acallados, ¿no? Frente a un presidente de la nación como es Peña Nieto, presidente mexicano, que dijo, bueno, es muy triste, declaraciones públicas, ¿no? De un presidente, de una nación, de una república, que dice, bueno, fue muy triste lo que pasó, pero ya está, tienen que olvidarlo y seguir adelante porque la vida sigue. Como si nada, como si 43 jóvenes no hubieran sido desaparecidos, como si 3 no hubieran sido asesinados, como si un joven no siguiera hoy en estado vegetativo, como si otras 3 personas que pasaban por la calle no fueran asesinadas, como si la muerte fuera, no sé, o sea, muerte es más claro. Una desaparición forzosa, no fuera nada grave. Sí, aparte creo que la desaparición de los 43 estudiantes no fue un punto de inicio de la situación represiva que se vive en ese país, sino que, digamos, en realidad fue tan burdo el hecho y tan perverso y tan violento que destapó a nivel mundial que empezáramos a mirar, porque en realidad difusión siempre hubo, pero mirar es otro tema, ¿no? Creo que la caravana un poco también abre esa posibilidad de denunciar la totalidad de situaciones que se vive en la Ciudad de México, en el Estado mexicano, que aparte no olvidemos que muchas de las veces suele ser como el semillero de políticas represivas que después se van aplicando en diferentes países de Sudamérica a medida que va bajando el mapa. Entonces, creo que mirar la problemática mexicana también un poco nos permite mirarnos a nosotros y empezar a frenar cosas que se están manifestando y que están sucediendo en diferentes puntos de Latinoamérica. Sí, exacto, precisamente. O sea, lo que pasó con esta desaparición forzada así masiva en México es justamente, viene a destapar lo que los estados neoliberales, capitalistas, implementan con sus políticas, con sus estrategias, con sus programas, ¿no? De alguna forma más burda, como en este caso es México, pero que también en nuestros países pasa eso, ¿no? O sea, cómo el Estado se hace eco y viene a ser subsidiario de políticas imperialistas, políticas de neoliberales que se maquinan en otros estados, y bueno, y acá venimos a ser la sede, ¿no? Donde venimos a, además de sede de represiones y de desapariciones, también somos sedes de saqueos, de despojos, para proveer a esos estados capitalistas del llamado primer mundo, si queremos, ¿no? Que nos vienen a despojar, a matar, y como si nada. Entonces, sí, justamente la desaparición de los 43, lo que pasa con los 43, es justamente, viene a evidenciar el atropello, el despojo, el saqueo, la represión, la barbarie con la que nos están gobernando, indudablemente. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por toda la información. Le recordamos entonces a los oyentes que, si bien todo lo que pueden seguir, todo lo que va a ir sucediendo con esta caravana por Argentina y por Sudamérica, lo pueden encontrar en caravana43sudamerica.org. El día domingo se va a estar realizando una entrevista aquí en los estudios de Zumba La Turba, del cual va a haber difusión en minutos nada más. En relación a el horario y cómo se va a estar dando esta entrevista, después material que seguramente se va a ver visibilizado en la misma página de la caravana 43sudamerica.org. El lunes a las 11 horas va a haber una conferencia de prensa en los estudios de Radio Nacional. Perdón. Una charla abierta en una conferencia de prensa, en charla abierta allí en Radio Nacional, que la dirección es ahí en el auditorio de General Paz y Santa Rosa, ¿es correcto? Correcto. Exactamente. Sí, sí. Y después, como bien decía, van a estar bajo el mismo sol, un programa también de Radio Nacional que lleva adelante Fabiana Bringas, a quien muchas veces tenemos al aire y quien es parte también de esta avenida de los familiares de los estudiantes desaparecidos. Y luego a las 5 de la tarde la movilización, y como bien decía Vale, el martes van a estar ya en Rosario y van a seguir así en esta caravana en los próximos días. Muchísimas gracias, Vale, esperemos que sea una gran jornada de lucha y bueno, que esto no se calle nunca. Es así, gracias a ustedes por Escuchamos entonces a Valeria Azuel, quien nos comentaba estas actividades que se van a estar realizando en los próximos días y que van a estar pudiendo visibilizar en el Facebook de Zumba La Turba y también de la Red Nacional de Medios Alternativos para que puedan seguir toda la información desde allí. La verdad nos parece más que importante traer estos temas a luz, nos parece más que importante también que se escuchen estas voces. Los dejamos entonces luego de este bloque con un temita musical. Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo business y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor.